querida águila es el ave que alcanza mayor longevidad. Llega a vivir 70 años, pero a los 40 debe tomar una seria y difícil decisión. En esta etapa de su vida, sus uñas están apretadas y flexibles, y por ello no consigue atrapar a las presas de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando sobre el pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas, y sus plumas gruesas. Volar se hace tan difícil. Entonces el águila tiene solamente dos alternativas: morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que dura 150 días. Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano a un paredón donde no tenga necesidad de volar. Después de encontrar ese lugar, el águila comienza a golpear con su pico en la pared hasta arrancarlo. Una vez logrado esto, debe esperar el crecimiento de uno nuevo con el que desprenderá sus uñas una a una. En el momento en que las nuevas comiencen a nacer, empezará a arrancar sus plumas viejas. Cumplidos 5 meses, 150 días, sale para el famoso vuelo de renovación y para vivir 30 años más. En nuestra vida, muchas veces tenemos que guardarnos por un tiempo y comenzar un proceso de renovación para continuar un vuelo de victoria. Debemos desprendernos de costumbres, tradiciones y recuerdos que nos causaron dolor o que nos detuvieron en nuestro crecimiento. Solamente libres del peso del pasado, podremos aprovechar el resultado valioso que una renovación siempre, siempre trae consigo. Silencio ahora para profundizar aún más el mensaje que este relato nos trae. Ahora, acomódate confortablemente. Inspire completamente aire ahora. Y exhálalo totalmente. Inspira completamente y retén el aire. Hazlo sin esforzarte ni luchar. Si en algún momento te resulta difícil o estresante o te mareas, entonces deja salir el aire totalmente y comienza de nuevo. exhalando totalmente el aire. Permite que tu vientre se relaje suelto y lleno de aliento. Tus hombros sueltos y relajados, más bien hundidos antes que tensos hacia arriba. Reteniendo la respiración, sin forzar. Cuando llegue el momento de soltarla, déjala salir con calma, tranquila y suavemente. Cuanto más profunda y continuamente respiramos, más energía juntamos y más posibilidades de transformación física y mental abrimos. Esto ya lo hemos aprendido. Es a través de la respiración que la energía se reúne, circula e irradia a través de los muchos aspectos de nuestro ser. El grado, ritmo, profundidad, intensidad, manera física y atención mental de cada respiración contribuye precisamente al movimiento e incorporación de la energía en nuestras vidas. Conciencia y más conciencia en la respiración. Y respira tan suave y tranquilamente como te sea posible. Y mientras continúas escuchando la voz que te guía, respira alientos largos, lentos hacia adentro y hacia afuera por la nariz, imaginando que justo debajo de tus ventanas nasales hay una bandeja de cenizas que te obligan a respirar siempre con suavidad para no esparcirlas. Que tu cuerpo esté suelto y relajado, porque la más ligera tensión en cualquier parte puede mover las cenizas. Que tu mente esté quieta. tus pensamientos quietos, porque la más ligera agitación mental puede mover las cenizas. Ahora inspira profundamente por la nariz, llenando tu torso, y exhala por la boca en un largo, blando y suave suspiro. Una vez más, inspira por la nariz llenando tu torso, pero ahora deja que el aire salga por la boca con un sonido largo y sostenido. Inspiras por la nariz, llenando tu torso, exhalando por la boca con un sonido largo y sostenido. Soltando totalmente el aire junto con el sonido. Y otra vez, inspira y exhala por tu nariz. Que tu inspiración llegue suave y amablemente y llene tu torso. Y en la cúspide de la inspiración, sin retenerla o detenerla, suelta suavemente la exhalación. Sin forzarla ni empujarla, dejando salir el aire en una sola corriente. Es simple. Inspira y exhala por tu nariz. Tu inspiración llega suave y amablemente, llena tu torso. Y en la cúspide de la inspiración, sin retenerla o detenerla, sueltas suavemente la exhalación, sin forzarla ni empujarla. Bien, tu cuerpo se ha relajado, está suelto, descansado, tu mente calma. ¿Te encuentras en el estado ideal donde puedes trabajar dentro de ti? Ya lo hemos aprendido. La experiencia cumbre en la sanación se basa en la necesidad de cambiar pautas de pensamientos, sentimientos y acciones que perturban el rumbo de nuestra vida y nuestra salud. Para sanarnos, debemos ser conscientes de cuáles son los cambios que necesitamos realizar. Como el cuento de la renovación del águila de esta mañana. Hacernos preguntas es muy bueno. Porque las preguntas pueden orientarnos. Nunca va a ser suficiente recordar que tu futuro se está construyendo con las respuestas a las preguntas que no te haces. Todos estamos aquí para sanarnos. Pero para sanarnos, necesitamos responder naturalmente a un proceso de total sinceridad. Sé sincero en las respuestas. Vas a imaginar que has comido de una planta que te permite proyectarte en el tiempo. Te vas a mirar, te vas a visualizar, imaginándote de aquí a 5 años. ¿Cómo es tu vida en ese momento? ¿Y en 10 años? ¿Coincide esa visión con tu deseo, con lo que quisieras para ti en esa edad? ¿Qué estás haciendo ahora para llegar allí? ¿Qué estás haciendo ahora para llegar allí? ¿Y qué estás haciendo ahora que te aleja de ese lugar? ¿Qué no estás haciendo ahora para alcanzarlo? ¿Hay algo de tu vida que nunca le has contado a nadie? ¿Hay algo de tu vida que nunca le has contado a nadie? ¿Algo que te da vergüenza o no te animas a decir? ¿Qué sentiste mientras lo hacías? ¿Se lo podrías contar a alguien? ¿Hay alguien a quien especialmente no se lo contarías? ¿Por qué? ¿Qué pensaría la gente si lo supiera? ¿Estás seguro de que esa es la opinión de la gente y no la tuya? ¿Qué importancia tiene el control en tu vida? ¿Qué importancia tiene el control en tu vida? Casi todos los seres humanos hemos descubierto una manera que funciona relativamente bien, pero también muy mal, para obtener la atención y la energía de los demás. Yo puedo actuar así. Los demás pueden actuar así. Obtener la atención y la energía de los demás. Son estrategias. La estrategia de huir, la estrategia de depender, la de dominar, la de encerrarse y controlar. ¿Qué haces tú para atraer la atención y la energía vital de los demás? ¿O qué hacen los demás contigo? Huir, depender, dominar, encerrarse y controlar. Huir. Piensa bien. El distraído que siempre está en las nubes viviendo en su propio mundo, ausente en sus sueños. El que huye, se escapa y se escabulle de las situaciones que representen compromiso, contacto, comunicación. Afrontar problemas o personas, responsabilidad o disciplina. ¿Te sientes identificado? ¿Identificas a alguien? Lo repetimos. Huir. El distraído que siempre está en las nubes viviendo en su propio mundo, ausente en sus sueños. El que huye, se escapa y se escabulle de las situaciones que representen compromiso, contacto, comunicación, afrontar problemas o personas, responsabilidad o disciplina. ¿Te identificas? ¿Identificas a alguien? Vamos a pasar a depender ahora. Ser el gracioso, el que se divierte, distrae, cuenta los chistes, anima y eleva el ánimo de todos. Ser el eficiente, el práctico, el que se preocupa por todos, el que piensa en todos y por todos. El que provee a todos y cuida de todos. El que da sin que le pidan y agobia haciéndolo. El que siempre está preocupado tratando de ayudar a los demás, sintiendo en su cuerpo las injusticias y las penas y todos los dolores. ¿Te identificas? ¿Identificas a alguien? ¿Lo repetimos? El que divierte, distrae, anima, eleva en ánimo de todos. Es el eficiente, el práctico, el que se preocupa por todos, el que piensa en todos y por todos, el que provee a todos y cuida de todos, el que da sin que le piden, agobia haciéndolo. Siempre da. El que siempre está preocupado tratando de ayudar a los demás, sintiendo todo en su cuerpo, o mejor dicho, poniéndose todo en el cuerpo. ¿Quién lo quiere escuchar? Pasamos a la estrategia de dominar. El que siempre busca pelea, fricción, confrontación. El que siempre está dispuesto a luchar y combatir, indignado y enfadado con el mundo y la vida, exigiendo, intimidando y avasallando, e incluso sometiendo, seduciendo o agrediendo a los demás. ¿Te identificas? ¿Identificas a alguien? ¿Lo repetimos? Estrategia de dominar. La utiliza el que siempre busca pelea, fricción, confrontación. El que siempre está dispuesto a luchar y combatir, indignado y enfadado con el mundo y la vida, exigiendo, intimidando y avasallando, e incluso sometiendo, seduciendo o agrediendo a los demás. Vamos a la estrategia ahora de encerrarse. Ser el incompetente, el tonto, el que no consigue hacer las cosas ni obtener resultados, el que no es suficientemente bueno e inteligente, culto, capaz o habilidoso, el despistado. El responsable que carga un peso en la espalda, que carga con todos los problemas de los demás y cree que si él no se ocupa, el mundo se viene abajo. El que se siente culpable de todos y de todo. Ser una pobre víctima. Se lamenta y se queja de todas las injusticias que ha tenido que sufrir, de todas las enfermedades, abandonos, esfuerzos, ingratitudes, maldades de los demás, cargando con el sufrimiento porque lo han maltratado. ¿Te identificas? ¿Identificas a alguien? Lo vamos a repetir. El incompetente, el tonto, el que no consigue hacer las cosas ni obtener resultados, el que no es suficientemente bueno, inteligente, culto, capaz o habilidoso, el despistado. Pero es el responsable que carga un peso en la espalda, que carga con todos los problemas de los demás y cree que si él no se ocupa, el mundo se viene abajo. El que se siente culpable de todos y de todo. Es la pobre víctima que se lamenta y se queja de todas las injusticias que ha tenido que sufrir. De los abandonos, las enfermedades, los esfuerzos, las ingratitudes. Y hasta de las maldades de los demás. Y siempre cargando el sufrimiento porque lo han maltratado. Vamos al último que vamos a trabajar en esta mañana. Controlar. Prestemos mucha atención. Ser el que siempre tiene las soluciones, conoce todas las salidas, sabe lo que deben hacer todos, sabe cómo resolver todo y tiene las respuestas a todas las dudas y preguntas. El que siempre encuentra el punto débil, el defecto, la falla, la parte incompleta e inadecuada de todo, el que busca siempre la perfección inalcanzable. El que lo sabe todo, está informando de todo y está al día con toda la información. Sabe todo lo que pasa en el mundo. Y hables de lo que hables, él ya lo sabía. Y puede mejorar criterios. Y todo lo puede mejorar. Porque él lo sabe todo. ¿Te identificas? Uy, uy, uy. ¿Identificas a alguien? Lo vamos a repetir. Ser el que siempre tiene las soluciones, conoce todas las salidas, sabe lo que deben hacer todos, sabe cómo resolver todo y tiene las respuestas a todas las dudas y preguntas. Siempre encuentra el punto débil, el defecto, la falla, la parte incompleta e inadecuada de todo. Busca siempre la perfección inalcanzable. Sabe todo, está informado de todo y está al día de todo lo que pasa en el mundo. Y hables de lo que hables, él ya lo sabía antes. Y además todo lo puede mejorar. Bueno, lo importante es ver qué hacemos con esto ahora. Hay algunas estrategias que te pueden parecer mejores, otras peores. pero todas tienen algo en común. Atraen la atención y la energía vital de las personas. El trabajo de esta mañana es apenas para darse cuenta. Dicho en un lenguaje que los niños puedan entender, utilizamos estrategias para robar el tiempo y la energía de las personas, y eso también pueden hacer con nosotros. Es solo darse cuenta. Después hay que actuar, obviamente, pero primero lo primero, darse cuenta. Vamos regresando.